Este es Jordan. Una noche de pasión junto a Donpo y la Secta. Calle Latina. Se juntaron los mejores. Amar tu cuerpo con el mío definirá lo demás. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. Será nuestro secreto, infieles hasta el final. Mami, nuestra quiero estar contigo. Demostrarte que lo nuestro mira es como un río que fluye, avanza y desemboca en pura pasión. Yo solo quiero entregarte todo mi amor. Yo te quiero a ti, junto a mí nomás. Somos dos infieles y qué más nos da. Tú eres mi locura e inspiración. No puedo sacarte de mi corazón.